Bueno, creo que estamos por aquí. Confirmadme, por favor, que se oye todo y que todo funciona correctamente. Gente del chat, debería estar todo funcionando. Bien, vale. Supongo que me estáis oyendo. Asumiré que me estáis oyendo. Se me oye bajo, como siempre. He tenido un problema con el audio, chavales, que me he comprado una historia. Bueno, os comento, ¿vale? Así, sin más. O sea, no que os interese, pero bueno, yo os lo comento. A ver, tengo este micrófono, ¿vale? Claro, yo tengo un ordenador que no tiene entrada de micrófono. No tiene entrada normal de micrófono. Entonces tengo un aparatito que va por USB al ordenador y ese aparatito tiene la salida de micrófono, que es donde yo enchufo el micrófono para que vosotros lo oigáis. Y siempre que empezamos a grabar, siempre me decís que el volumen está muy bajo y yo siempre hago lo mismo. Voy aquí, compruebo el panel de preferencias del sonido, lo subo todo al máximo, ahora debería estar el sonido mejor. Lo subo todo al máximo y me seguís diciendo que está muy bajo. Entonces, yo lo que hice fue comprar esto. Si lo consigo sacar, porque lo tengo por aquí. El otro día me compré esto de aquí, que no es más que un cable, ¿vale? Que va directamente del micrófono al USB. Pues no funciona. No sé qué le pasa al cable, pero no funciona. Porque digo, bueno, como el aparatito este USB salida de micrófono, a lo mejor es esto, que soporta cierto límite o tal, digo, va, pues me compro este cable que tiene muy buena pinta, pero no funciona. Bueno, no sé si funciona o no funciona. No he sido capaz de hacerlo funcionar. A lo mejor funciona y no sé cómo funciona. ¿Vale? Entonces no sé, ya me informaré. Me ha llegado hoy. Ya me informaré a ver cómo carajo debería funcionar. Porque a lo mejor es que no funciona y lo tengo que devolver. No lo sé. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos. Vamos a ver quiénes estáis por aquí. Nahuel, Sagrado Guerrero Tebano. Hola, Grumpy Cat, Osukaru TV. Udred y Mateo Díaz, pues hola a todos. Hace que tuve los 1000 suscriptores hace ya bastante. Hace ya un buen rato, hará un par de semanas. Y estuve pensando cómo hacer el. Hola, Udred. Bueno, lo siento. Estuve pensando qué hacer en este especial 1000 suscriptores. Que bueno, ya no son 1000, son 1000 y pico. Son 1300 y pico ya los que tengo. Y había pensado en algo muy sencillo, en algo que no se suele hacer en este canal, porque este canal normalmente es más de divulgación científica y punto, ¿no? Específicamente de divulgación. Pero había pensado en responder preguntas. En estos directos siempre hay una tendencia que yo estoy explicando un tema y la gente tiende a hacer preguntas y siempre espero a las pausas que yo hago durante la explicación para intentar responder a las preguntas que me hacéis. Entonces había pensado en hacer un directo respondiendo preguntas sobre ciencia, sobre biología específicamente, vamos, lo que vosotros vayáis viendo. No copies a Vibrio. Yo no copio a Vibrio. Vamos, no sé si estoy copiando a Vibrio. Yo normalmente, es lo que digo, normalmente no contesto preguntas. Normalmente hago los directos explicando y explico, o sea, y contesto muy poco. Contesto solo las preguntas que son relevantes con el tema del que estoy hablando y específicamente esas preguntas, ¿no? Entonces, había pensado que en este especial, ya que es un especial, el contestar preguntas de biología que vosotros me hagáis por el chat. Así que esa es la idea inicial. Por otro lado, también quería deciros que, bueno, pues que del blog de Wikisebas, el cual os recomiendo a todos, que vayáis y os suscribáis. Un saludo, Wikisebas, no sé si me estará viendo. Vi que había un reto, que es el Abril Vídeos 1000, que consiste en subir un vídeo al día durante todos los días del mes de abril. Bueno, pues yo también voy a participar en ese reto, o mi idea es hacerlo. La idea que tengo es hacer cada día un directo y retomar una vieja serie que empecé hace tiempo, que es Este es mi dinosaurio u otro paleobicho, que es una serie en la que yo presento los distintos dinosaurios o paleocosas que tengo en mi colección, explicando un poco pues el tema, el animal que es, un poco su biología, cuándo vivió, dónde vivió, y luego pues hablando un poco de la figura, pues de qué marca es, de qué año, cuál es su nivel de fidelidad, su calidad en cuanto a escultura, en cuanto a pintura y tal, ¿no? Entonces había pensado en retomar ese hilo, que tengo 4 vídeos más uno de coña por ahí en el canal, en la lista Este es mi dinosaurio u otro paleobicho, porque no solo hablaré de dinosaurios, hablaré de otros animales prehistóricos. Entonces, pues eso, la idea es empezar desde mañana, día 1 de abril, a un vídeo diario, y la mayoría de los vídeos tratarán de ese tema. Seguramente la mayoría serán sobre dinosaurios, serán vídeos relativamente cortos, de directos todos, pero relativamente cortos, y cada uno sobre uno de los dinosaurios, con excepciones, o sea, seguramente hay algún día que haga un vídeo sobre otro tema o tal, pero la mayor parte de ellos tratarán de ese tema, de esas historias, ¿no? De dinosaurios. También indicar que tengo Patreon, por si queréis, lo veis en la descripción. Y bueno, más o menos esa es la idea. También otra cosa, si me regaláis algún dinosaurio, os dedico el vídeo correspondiente a ese dinosaurio, ¿vale? Es una costumbre que tengo, que las personas que me regalen un dinosaurio, les dedico el vídeo. En las descripciones de los vídeos de los dinosaurios, incluidas en las descripciones de los vídeos que ya están hechos, del Diabloceratops de colecta, del Allosaurus de Slake, el del Tyrannosaurus Rex de Salvat y el de. No, de Salvat, no, de Planeta. Y el otro que tengo que no me acuerdo cuál es, pero tengo otro, tengo cuatro. Ah, el Spinosaurus de Papo. Ahí, si entráis en esos vídeos, podéis ver la lista de deseos y tal. Bien. Vamos a echar un vistazo a ver qué preguntas habéis dejado por aquí. ¿Puede hibridarse a lo loco? O sea, si sin tener en cuenta el factor ético. No sé muy bien a qué te refieres, Black Blitz. ¿Qué mínimos se requieren para poder hibridarse? ¿Estás hablando de algún tema específico, Black Blitz? Es que no sé muy bien a qué te refieres. Si te refieres a cultivos, si te refieres a animales domésticos, ¿a qué te estás refiriendo? Si te estás refiriendo a cultivos, no hay ninguna restricción que te diga que dos cultivos distintos puedan hibridarse, ¿vale? No hay ningún tipo de restricción en cultivos ni tampoco en animales, porque normalmente hibridarse son dos, o bien dos subespecies de la misma especie que formen una subespecie híbrida, o bien dos especies que puedan dar una descendencia híbrida aunque no sea fértil, ¿no? Como el caballo y la burra dan una mula, ¿no? En estos aspectos no hay ningún tipo de norma ética que impida la hibridación en plantas de cultivo ni en animales domésticos. La hibridación es un proceso que sucede de forma natural, entonces nosotros simplemente la aprovechamos pues, por algunos u otros motivos, ¿no? Pues la mula, por ejemplo, pues, tiene ventajas sobre el caballo y tiene ventajas sobre la burra, sobre el burro, en función de lo que lo quieras, de para lo que lo quieras utilizar, ¿no? De hecho, la hibridación se utiliza muchísimo en agricultura. Una buena cantidad de plantas de consumo son híbridas. La mayoría de los cítricos son híbridos, las naranjas son híbridas, los pomelos son híbridos. Y también tenemos muchos híbridos en los cereales. El trigo que comemos es un híbrido de, además, no solo de dos, de unas cuantas especies. Es un híbrido poliploide, además. O sea, es una cosa muy rara el trigo que comemos. Tenemos que dar las gracias a la evolución que es posible hacer este tipo de cacharreos con los seres vivos, ¿no? Grumpycat, ¿qué piensas de que muchas denominaciones cristianas quieran inculcar sí o sí sus creencias del origen de la vida y especies en escuelas como alternativa? Bueno, en principio quería contestar sobre todo preguntas de ciencia, pero bueno, esta pregunta me toca la fibra sensible. Yo estoy completamente en contra del adoctrinamiento religioso en niños. Completa y absolutamente en contra. Yo soy partidario de que ninguna religión de ningún tipo debería estar en ninguna escuela del planeta. Y si metemos las religiones en las escuelas, solo deberían estar como fenómeno social, como figura a analizar a nivel histórico, en esos niveles debería estar la religión. O sea, estudiar la religión por su influencia en la historia, por su influencia en la filosofía, por sus influencias en la ciencia, que las ha tenido, y en algunas situaciones positivas y en otras negativas. Está bien que los niños estudien a Giordano Bruno, que los niños estudien a Galileo y el problema que tuvo con la Inquisición. Está bien que los niños aprendan quién fue Constantino o la veracidad de la historicidad o no de la figura de Jesucristo o no sé, quién fue Mahoma. Está muy bien que los niños aprendan quién fue Mahoma, que no lo saben. Incluso que aprendan la mitología nórdica, la mitología celta, la mitología griega romana, la mitología hindú, pero como tal, como situaciones, o sea, como entidades que han influido en el mundo, que han influido en la sociedad, que han influido en la forma de pensar, en la forma de actuar de la gente, de las sociedades. No como algo cierto. Tenemos una herramienta para analizar el origen de la vida y el origen del universo, que es la ciencia. Esa herramienta nos da evidencias empíricas de cómo sucedieron tales eventos. De modo que es incorrecto asumir un mito como cierto. Sobre todo cuando el mito niega la realidad. Entonces, si a lo que te estás refiriendo, Grumpycat, es al adoctrinamiento por parte, por ejemplo, de muy común en Estados Unidos el creacionismo, ¿no? Que lo pretenden usar como alternativa a la evolución, estoy completamente en contra de eso. Porque son creencias religiosas que no deberían estar en el ambiente público. Las creencias religiosas están muy bien tenerlas, cada uno tiene las suyas y está muy bien que cada uno tenga las suyas y que las defienda. Está genial, pero no está bien metérsela a los demás a la fuerza. Yo siempre digo, las religiones son como los penes. Está muy bien tener uno, igual que está muy bien no tenerlo. Y cuando lo tienes, está muy bien estar orgulloso de él. Pero lo que no está bien es intentar metérselo a los demás cuando los demás no quieren. Udred pregunta, ¿sería posible simular y observar con precisión la historia de la vida mediante un ordenador cuántico? Bueno, yo de ordenadores cuánticos no tengo mucho conocimiento, más allá de lo que he escuchado hablar a algunos divulgadores, pero hasta donde sé, un ordenador cuántico tiene un potencial enorme de computación. Entonces, el problema, Udred, yo creo que no es tanto la computación cuando un ordenador cuántico, cuando se puedan realizar ordenadores cuánticos funcionales que sean lo suficientemente potentes como para computar tales magnitudes. Yo creo que esa magnitud de datos es muy alta, pero yo creo que es computable, sobre todo teniendo en cuenta el potencial que tienen los ordenadores cuánticos, o al menos el potencial hipotético que tienen, ¿no? Yo creo que el mayor problema que nos encontraríamos con esto sería la toma de datos. Porque tú no puedes computar un algoritmo si no tienes los datos con los que rellenar las variables de ese algoritmo. O sea, tú puedes tener un algoritmo muy complejo, muy difícil de computar, pero un ordenador que sepa computarlo. Pero si tienes un ordenador que sabe computarlo, pero no conoces el valor de esas variables, no vas a poder computarlo y no vas a poder observar y simular con precisión el proceso. Ese es el problema de la meteorología, de hecho. En meteorología se utilizan modelos muy complejos que requieren unos sistemas de computación muy potentes. Se utilizan superordenadores para esto. Yo he estado en uno de ellos, Caléndula se llama el superordenador, está en León. Y la verdad es que es muy interesante cómo lo hacen. Son, como digo, modelos muy complejos y requieren una enorme cantidad de datos con los que alimentar a esos algoritmos. Entonces, si tú tienes los datos con los que alimentar al algoritmo, el algoritmo te resuelve el resultado sin problemas. Tarda en computarlo, pero una vez lo computa, te devuelve el resultado sin ningún problema. El problema es que el nivel de precisión que requieres para esos algoritmos es demasiado elevado como para hacer predicciones a largo plazo. Entonces, hace 20 años las predicciones a 2-3 días fallaban bastante. Hoy tenemos precisiones en meteorología de hasta una semana con una probabilidad de éxito relativamente alta. Pero todo eso, a medida que te vas alejando en el tiempo, va cayendo. ¿Por qué? Porque el nivel de precisión que tenemos nosotros para medir las variables tiene un límite. Y la meteorología se compone, o sea, el estudio de los algoritmos meteorológicos se componen de ecuaciones no lineales que están embebidos en la teoría del caos. Y variaciones muy pequeñas en condiciones iniciales generan cambios bruscos a largo plazo. Es lo famoso, ¿no? De el efecto mariposa conocido, que curiosamente el efecto mariposa viene de aquí, de este tipo de cálculos, ¿no? Una variación de la velocidad del viento que sea la que produce el batir de alas de una mariposa sobre el aparato de medición, te genera que a la larga, una semana más tarde, la predicción diga que va a haber una tormenta en vez de hacer sol, ¿vale? Entonces, ese es el nivel. Como tenemos muy pocos datos para ello, sería muy difícil de establecer un protocolo y un algoritmo y alimentar ese algoritmo eficientemente. Drey TV pregunta, ¿sabes algo sobre cómo respiran los peces que viven en lo más profundo del océano cuando ahí no hay casi oxígeno en el agua? Bueno, no mucho, ¿vale? Esto es algo que me pilla un poco atrás ya en la carrera, pero debe tener que ver con la eficiencia del aprovechamiento del oxígeno por parte de estos peces. Un animal que ha evolucionado en una atmósfera rica en oxígeno no necesita tener una altísima eficiencia del aprovechamiento del oxígeno porque tiene oxígeno de sobra. Cuando un animal evoluciona en un ambiente en el que la concentración de oxígeno es menor, sus sistemas se hacen más eficientes, ¿vale? Evolucionan en una mayor eficiencia del aprovechamiento del oxígeno. Esto sucede, por ejemplo, en poblaciones humanas que viven en zonas altas. De hecho, paralelamente y por mutaciones completamente distintas, los habitantes de los altiplanos de los Andes, de las zonas de los altiplanos peruanos y los habitantes del Himalaya, han adquirido la capacidad de resistir la hipoxia, es decir, la baja concentración de oxígeno en el aire, porque el aire está enrarecido a esas altitudes, y son capaces de hacer vidas normales, como una persona, como una persona no mutante en un ambiente de una concentración de oxígeno normal, ellos son capaces de hacerlo con concentraciones de oxígeno mucho menores. Pues de forma similar, yo diría que los peces que viven a grandes profundidades, donde la concentración de oxígeno es baja, tienen ciertas capacidades de mayor aprovechamiento del oxígeno. De todos modos, al ser peces, son animales que tienen un metabolismo relativamente lento. Si ralentizan más su metabolismo aún, su nivel de consumo de oxígeno también se reduce. De todos modos, estoy hablando hipotéticamente, ¿vale? No tengo los datos ahora mismo aquí, pero lo que sí que voy a hacer, si te parece bien, es anotar el asunto en una lista que tengo yo aquí de temas para YouTube. Peces abisales y aprovechamiento de oxígeno. Investigo un poco sobre el tema y te lo comento. Primera pregunta, ¿la biología no apoya en cierta manera el racismo? Me explico, digamos que durante mucho tiempo hay personas en diferentes entornos que premian diferentes características. Vale, no, José. No apoya el racismo, ¿vale? La biología lo que hace es explicar cuál es el surgimiento de las distintas etnias a causa de de los ambientes, de los cambios en el ambiente, ¿de acuerdo? No te invita a excluir a los que sean distintos, de ningún modo. No lo sé. De hecho, la biología nos dice que somos todos de la misma especie. Muchos neonazis piensan que la biología apoya que existen razas en el ser humano. ¿Es cierto? No. Las diferencias entre las distintas etnias, porque lo correcto es llamarlo etnias, de seres humanos, son demasiado bajas como para que podamos decir que sean razas, ¿vale? No hay razas. Hay una gran cantidad de etnias, pero todas ellas forman un continuo las unas con las otras. No, y los dos seres humanos más distintos que te puedas encontrar comparten características que no tienen otros. O sea, entonces no es correcto llamarlo etnias. O sea, llamarlo razas, perdón. No tiene sentido. A nivel biológico no tiene sentido llamarlo razas, ¿vale? ¿Se conoce alguna bacteria o virus con propiedades extintivas? ¿Extintivas te refieres a que sean capaces de extinguir a otros seres vivos? Supongo. En principio, cualquier especie tendría un potencial extintivo, porque todas las especies compiten con otras especies. Un virus, como por ejemplo, imagina un virus que sea muy infeccioso, ¿vale? Que se transmita muy fácilmente, que su periodo de incubación sea muy rápido, que su tasa de mutación sea muy elevada, es decir, que cambie mucho de infección a infección, y que además el organismo enfermo tarde mucho en desarrollar los síntomas. Es decir, que es infectado, muy poco después ya es portador de la enfermedad y puede infectar a otros, pero tarda mucho en desarrollar los síntomas. Y digamos que los síntomas son entre otros, la muerte, ¿vale? Ese virus sería un potencial extintivo muy elevado, porque el virus no sería detectado antes de enfermar, o sea, tú lo estás contagiando antes de saber que tienes el virus, y cuando sabes que tienes el virus ya es demasiado tarde y te mueres. Y ya lo has infectado a mucha gente. Y además, como el virus cambia muy rápidamente, es muy impredecible su comportamiento. En esas situaciones estaríamos hablando de virus que son con mucho potencial extintivo. Tenemos patógenos que han diezmado la población humana un montón de veces. Tenemos especies que se han extinguido a causa de enfermedades. Entonces, sí que existir existen. ¿Qué opinas sobre esas personas que dicen que pueden existir mujeres con pene y viceversa? A ver, a ver, pueden existir mujeres con pene, sí. Pueden existir mujeres con pene, ¿vale? Y no solo me refiero a que pueda existir mujeres u hombres que se sientan mujer y que este tema, ¿vale? No solo me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a mujeres, genéticamente mujeres, cromosomas XX que tengan pene. Eso puede suceder. Si tienes cromosomas XX, pero uno de los cromosomas X contiene un gen que se llama CRY, CRY, que normalmente no lo tiene, es un gen que solo está en el cromosoma Y, pero puede suceder que por un error en la meiosis, ese gen CRY sea arrastrado al cromosoma X. Es raro, es muy raro, pero puede suceder. Pues ahí tendríamos una mujer genéticamente XX que tendría pene. Sucede lo mismo al revés. Podemos tener hombres genéticos, genética masculina, XY, que tengan fisiología femenina. Esto es más común, de hecho, que el otro caso. También podemos tener hombres que genéticamente sean hombres, que tengan el gen CRY, pero el gen esté mutado, esté inactivado y no funcione. Y se desarrolle una mujer, que también sucede. Incluso hay situaciones en las que por una quimera, por ejemplo, un caso de quimerismo por dos gemelos, gemelos no, mellizos, perdón, dos hermanos mellizos, un varón y una mujer, que durante el desarrollo embrionario terminan fusionándose y parte de la persona que nace es, o sea, la persona tiene parte de su cuerpo, algunos órganos o por partes masculinos y partes femeninos. Eso es lo que se llamaría una quimera, ¿no? Sería una mezcla de dos personas. En realidad esa persona sería dos personas. Genéticamente hablando, sería dos personas. Tendría células de una persona y células de la otra. Si casualmente el sistema reproductor en el momento de la fusión ya se está empezando a formar, es posible, y de hecho se han reportado algún caso, de personas que son a la vez, que tienen sistema reproductor masculino y femenino a la vez. O sea, esto es bastante complicado, es bastante complejo el asunto. Pero vamos, sí, hay mujeres con pene y hombres con vagina, los hay. Porque es que además están los transgéneros, los transexuales, que nacen de un sexo y se cambian legalmente el sexo, e incluso anatómicamente se cambian el sexo. O sea, es viable. No hay ningún. No hay. O sea, en biología no hay. No, normalmente en biología es muy difícil que las cosas sean cuadriculadas. Somos seres vivos y como seres vivos que somos, somos cambiantes, somos entidades cambiantes. Cambiamos de una forma a otra, mutamos, crecemos, nos desarrollamos. Entonces, establecer normas estrictas y cuadriculadas como esto es un hombre y esto es una mujer, puedes establecer una generalidad, pero no una norma absoluta, porque generalmente va a haber. Va a haber excepciones. ¿Cómo surgieron las alas de los insectos? Es una muy buena pregunta. La hipótesis que yo sepa más aceptada actualmente es el origen de los insectos son artrópodos, ¿vale? Que salieron del agua, evolutivamente hablando, y al salir del agua tenían varios pares de patas y tenían como un caparazón superior, ¿vale? Formado por placas consecutivas. Y cada una de esas placas estaba formada por tres piezas, una pieza central y dos piezas laterales que se articulaban sobre la placa central. Pues hay una hipótesis que dice que estas estructuras, perdón, es que me estoy distrayendo con el fake de Joseph Pamies. Estas estructuras centrales serían las que dieron lugar al escudete superior de los insectos y las laterales que se articulan sobre la central evolucionarían en alas. Como un insecto tiene tres pares de patas significa que tiene tres segmentos en su tórax, ¿vale? El tórax es la pieza central, un insecto, imaginaos una avispa, ¿vale? Que es lo más fácil de ver. La avispa tiene tres partes muy bien diferenciadas: una cabeza, un tórax, que es por donde salen las patas por abajo y las alas por arriba, y un abdomen, que es donde empieza esa cinturita fina, y luego toda la zona globosa que termina en un aguijón. El tórax está formado por tres segmentos, y eso lo sabemos porque hay tres apéndices, tres pares de patas, ¿vale? Cada par de patas pertenece a un segmento. Esos tres segmentos, por lo tanto, tienen tres piezas en la parte superior y tres piezas laterales que se articulan sobre las primeras. Entonces, la hipótesis dice que la primera y la segunda pieza evolucionaron en alas, las piezas laterales, mientras que la tercera se redujeron y desaparecieron. La mayor parte de los insectos tiene cuatro alas, como por ejemplo la avispa. Entonces, este sería el proceso evolutivo de las alas de los insectos. Pero como digo, es una hipótesis. No tenemos evidencia de que esto haya sido así. Si ha sido de este modo, bueno, haya sido como haya sido, la evolución de las alas de los insectos ha sido realmente rápida, ¿vale? Ha de ser un proceso relativamente sencillo, porque la evolución fue muy rápida. O sea, tenemos restos fósiles de organismos insectoides sin alas y a continuación tenemos insectos con las alas completamente formadas, pero no encontramos ningún resto fósil con alas a medio formar, o sea, me refiero evolutivamente hablando, ¿vale? Con extensiones prolongadas, quizá podrían servir como planeadores o extensiones estabilizantes en el nado, o no tenemos eso, o sea, fue una evolución muy rápida, tan rápida que de momento no hemos encontrado registro fósil al respecto. Pero vamos, es la hipótesis más aceptada. ¿En qué momento algo se puede considerar ciencia? En el momento en el que se basa en las evidencias empíricas y sigue el método científico. En mi opinión, si algo sigue el método científico y está sustentado en evidencias, es ciencia. Es más bien cultural. Fíjate en cuántos países blancos tienen una educación secundaria pública y cuántos estados negros no. Ya. Ese es un problema. Tengo una duda existencial. ¿Por qué todavía no me han dado el premio Nobel? Joseph Pamies me lo pregunta. Joseph Pamies, tal vez porque no haces más que estafar a la gente. O sea, el premio. O sea, no entiendo qué premio Nobel te mereces. El de la paz, desde luego que no. Debes tener una conciencia. Yo no sé ni cómo duermes por las noches. Y el premio Nobel de Medicina, como comprenderás. ¿A qué? Bueno, esto es una conversación que tenéis vosotros. Vale. Hace tiempo dijiste que una aprendió a resolver un laberinto solo mirando cómo la otra lo resolvía. ¿Alguna otra anécdota? Es cierto que las hembras son más tranquilas que los machos, más cariñosos. De forma general, bueno, no tengo más anécdotas así divertidas sobre las ratas. Esa anécdota es de otras ratas previas que tuve. Estas ratas las tengo menos entrenadas porque tengo menos tiempo. Pero sí es cierto que las hembras son más tranquilas y más cariñosas. Los machos son más activos, lo que sí que suelen ser son más inteligentes, o al menos más avispados en cuanto al aprendizaje, ¿no? Pero vamos, es una generalidad. Puedes encontrar machos que sean muy tranquilos y muy pachorros, y hembras que sean muy activas y muy inteligentes. Una de mis hembras, o sea, y de hecho tengo el ejemplo de los dos casos. Previo a estas ratas yo tuve dos machos, uno de ellos, Steve McQueen se llamaba, como el director de cine, era muy, muy tranquilo, muy tranquilo, no se molestaba mucho en nada. Y una de las hembras que tengo aquí, que se llama Science, es muy activa, muy nerviosa. Entonces siempre va a haber excepciones, ¿vale? Es una forma de generalizar. ¿Puedo darle de comer calancho en vez de tortuga, en vez de lechuga a mi tortuga? Yo no te lo recomiendo, Drey TV. Calanchoe tiene unos principios activos que se llaman bufodienólidos, que son potencialmente tóxicos. Además, tiene una enorme cantidad de mucílagos que pueden obstruir el sistema digestivo. Yo no te lo recomiendo. Tampoco le daría lechuga a una tortuga, ¿vale? Porque la lechuga es agua. O sea, es agua con fibra. Yo a una tortuga la alimentaría con alimento de tortuga. Le alimentaría con restos animales, de animales marinos, o sea, animales acuáticos, gambas o incluso peces, pequeños peces. Yo tenía un tengo un amigo, hola, Kiva, tengo un amigo que tenía una tortuga, no sé si la tenía, creo que la tenía, no sé si la sigue, no sé si la sigue teniendo. Y yo tenía un acuario, y cuando a mí se me moría un pez, en el acuario, el pez se lo dábamos a la tortuga de Kiva y lo disfrutaba. Norgald, gracias. Sudred, ¿cuándo se cree el pollosaurio? ¿Se conservará el instinto inofensivo del pollo para que no haya problemas con su comercialización? Los rasgos conductuales de un animal también son genéticos, de modo que eso se puede controlar a nivel genético. Yo estoy deseando que salga el Pollosaurus. Sinceramente lo digo, lo estoy deseando. Josep Pamies, voy a ignorarte deliberadamente. ¿Crees que puede haber vida en otros planetas? Sí. A ver, no, o sea, no creo que pueda haber, sé que puede haber. ¿Vale? Sé que la probabilidad existe y es cierta. Es muy probable que haya vida en otros planetas. Es francamente probable. Sobre todo vida de tipo microbiano. Eso es muy probable que la haya. No tenemos ningún motivo para pensar que no. ¿Vale? Hay muchos planetas ahí fuera, muchísimos, y no tenemos ningún motivo para pensar que el planeta Tierra sea único en ese aspecto. ¿Qué se intenta ver como peligrosa la cetosis si es un mecanismo natural en los organismos? Bueno, porque aunque sea un mecanismo natural, sí que es peligrosa. Un cáncer es un mecanismo natural y también es peligroso. ¿El humano seguirá evolucionando pese a la presión selectiva ya no es tan fuerte? Sí, Grumpy Cat. Sí. Seguimos evolucionando. Y aunque la presión selectiva por parte del ambiente no es tan fuerte porque hemos aprendido a modificar el ambiente para que no genere esa presión selectiva, estamos a merced de otro tipo de presiones selectivas. Estamos a merced de presiones selectivas culturales, presiones médicas, presiones. Estamos cambiando la presión selectiva del ambiente por otro tipo de presión selectiva, pero sigue habiendo una presión selectiva. ¿De acuerdo? Mira, tú con lo que acabas de explicar, lo del autobús hacia oír es incluso más estúpido. Sí, lo del autobús hacia oír es absolutamente estúpido. Un experimento comprueba que las abejas pueden aprender a utilizar una herramienta después de ver cómo lo hacen otras. ¿Qué opinas de la capacidad de aprendizaje de los insectos? Es cierto, ciencia y cultura, el experimento es real y es fascinante. Los insectos, una cosa que tenemos nosotros es que los insectos son tan distintos a nosotros, son tan diferentes, tan asombrosamente diferentes, que no sabemos casi nada acerca de ellos. Los insectos son capaces de reconocer patrones, son capaces de almacenar información. Las hormigas son capaces de almacenar información. Son capaces de aprender y desarrollar sistemas a partir de esos aprendizajes. Es algo fascinante, ¿vale? Porque es que además su sistema nervioso ni siquiera tiene los mismos fundamentos que los nuestros. Entonces, o sea, funcionan de forma distinta. Son seres vivos que funcionan a nivel biológico, a nivel neuronal, funcionan de forma distinta a nosotros. No es como una rata, un perro o un caballo, que en menor o mayor simplicidad y en mayor o menor nivel son como nosotros. Los insectos no, los insectos son un sistema distinto. Por ejemplo, el dolor. Nuestro dolor es sensorial. Nuestro dolor viene a raíz de que percibimos algo y las neuronas transmiten esa información al cerebro y despiertan una zona del cerebro que es la zona que genera el dolor, ¿no? El centro somático sensorial que produce la sensación de dolor y la señal vuelve para indicar dónde duele, ¿no? Los insectos no, los insectos sienten dolor feromonal, ¿vale? El dolor de los insectos es feromonal. Cuando tú agredes a un insecto, este insecto produce feromonas que se difunden al ambiente y esas feromonas son las que su organismo traduce como dolor. Pero los insectos que están cerca, sobre todo si son de la misma especie, van a tener la misma sensación. Especialmente, eso sucede, por ejemplo, específicamente sucede en las hormigas. Es probable que ese sea uno de los múltiples motivos por los que las hormigas tengan una capacidad social tan dura y tan fuerte. Porque lo que le pase a una hormiga, las otras también lo sufren. Por eso se defienden las unas a las otras. Lo malo es cuando los SJVW... No sé lo que son los SJW. No sé lo que es. No sé lo que es un SJW. Lo siento. Para meter sus estupideces de los tropecientos géneros. En un principio la base puede ser científica, pero luego se van al carajo. No sé a qué tropecientos géneros te refieres, HJ Lieber. Hay géneros, los géneros existen, ¿vale? Los géneros existen. Hay personas que se sienten hombres siendo mujeres, hay personas que se sienten mujeres siendo hombres. Hay personas que independientemente de su sexo no se sienten sexualmente activas. O sea, eso sucede, ¿vale? Lo que no sé es. O sea, bueno, sí, se puede llevar a un absurdo. O sea, como todo. Conocemos el genoma completo de ancestros directos del ser humano. ¿Por qué no se les da vida para estudiar sus comportamientos y eliminando la interacción con ellos? En primer lugar, por un motivo ético. Estamos hablando de seres humanos y si ya existen presiones para la clonación de células y para la clonación de animales, imagínate, animales no humanos, imagínate cuando hablamos de seres humanos. Las presiones, ahí hay un conflicto ético importante que habría que tener en cuenta. Se podría hacer, esa es otra cosa, por poder tener la capacidad de hacer, en principio la tenemos. Otra cosa es, bueno, no sabemos porque no sabemos si necesitaríamos una madre, necesitaríamos una mujer en la que introducir el embrión, o sea, tendríamos que fabricar embriones por ingeniería genética, vamos, no por ingeniería genética, por ingeniería biológica en realidad. A nivel biotecnológico, ¿no? Tendríamos que coger un ovario, extirpar el núcleo al ovario, sintetizar el genoma de un neandertal, por ejemplo, e introducir el núcleo con el genoma de un neandertal en el ovario. En el óvulo, perdón. Estoy hablando de óvulos, ¿vale? Me he liado. En el óvulo y ese óvulo fecundado, implantarlo en una mujer. El problema es que no sabemos si una mujer sería compatible con la gestación de este embrión. Y otro problema que tendríamos sería a la hora del parto. habría que hacer una cesárea, porque por el canal del parto de una mujer Homo sapiens no cabe la cabeza de un recién nacido neandertal, ni de coña, porque tenían la cabeza muy, muy grande, ¿vale? Tenían la cabeza bastante más grande. Vale, hay alguna. Es que el problema es que escribís demasiado y el chat tiene un límite y no puedo ir más arriba, como podéis comprobar, no puedo ir más arriba. No sé qué habíais preguntado. Habíais preguntado algo interesante, pero se me ha olvidado. A ver si lo puedo ver en el directo. A ver, lo tengo por aquí. Voy a echar un poco para atrás. No entiendo por qué a las aves se les llaman dinosaurios o descendientes y a los mamíferos no, no son nuestros ancestros, venimos de los reptiles y ellos no de los dinos. Vale, David Tecles, es un malentendido habitual. David Tecles, los dinosaurios. A ver, las aves son dinosaurios porque se mantiene el monofiletismo, ¿vale? Si tú coges a todos los dinosaurios, clásicos, ¿vale? Coges, yo qué sé, pues cuatro dinosaurios, los más típicos, ¿no? El Diplodocus, el Triceratops, el Tiranosaurio y el Velociraptor, por ir a los más típicos. Y buscas los antepasados, el antepasado común a todos ellos, y encuentras pues un animal, ¿no? Una especie, que es X. Vale, pues si tú analizas todos los descendientes de la especie X, entre los cuales está Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor y Diplodocus, te encuentras que todas las aves están incluidas entre esos descendientes. O sea, todas las aves están incluidas dentro del grupo llamado dinosaurios. Esto hace que las aves sean dinosaurios. ¿Somos nosotros reptiles? No. No somos reptiles en el sentido estricto y científico de la palabra reptil, que es saurópsida, ¿vale? Si nosotros vamos atrás en el tiempo, hasta aquel organismo, por ejemplo, cogiendo el organismo que tengamos en común con los reptiles, con una lagartija, por ejemplo, nos vamos atrás en el tiempo. Y encontramos un antepasado común entre el ser humano y la lagartija, que es este. Bien, pues vemos que ese antepasado común, que es el antepasado común de todos los reptiles y todos los mamíferos, se divide en dos grupos. Un grupo, que es el que llamamos sinápsidos, da lugar a los mamíferos. Y otro grupo, que es el que llamamos saurópsidos, da lugar a todo lo que conocemos como reptiles. Da lugar a, en primer lugar, a las tortugas. O sea, los primeros en separarse son las tortugas. Después se separan en dos ramas. Una rama da a los lagartos, a las serpientes y a los tuátaras. Y la otra rama da a los cocodrilos y a las aves. Es decir, a los dinosaurios. Cocodrilos y dinosaurios, entre ellos las aves. Y también hay ramas por ahí metidas que dan a los pliosaurios, a los plesiosaurios, a los ictiosaurios, a los pterosaurios, etc. A toda esta gente. Todos esos son reptiles, sensu stricto, ¿vale? Pero hay otra rama, que son los sinápsidos. Los sinápsidos empiezan a diverger, perdón, a principios del Triásico, a finales del durante el Pérmico. Y a esos sinápsidos pertenecen animales como el dimetrodón, que lo tengo ahí. Esto no es un verdadero reptil, esto es un sinápsido, ¿vale? Durante mucho tiempo a estos animales se les llamaron reptiles mamíferoides, pero no son verdaderos reptiles, no son saurópsidos, no pertenecen al grupo de los saurópsidos. Este animal tiene más cosas en común con un ser humano que con una lagartija o con un gorrión o con un cocodrilo, ¿de acuerdo? Esto es un sinápsido, igual que nosotros somos sinápsidos, ¿vale? Entonces, al esto no ser un reptil, no los llamamos. No, nosotros no somos reptiles. Nosotros somos sinápsidos. Y somos amniotas, que significa que nuestros huevos, cuando poníamos huevos, tenían amnios. Nosotros seguimos teniendo huevos, solo que están tremendamente modificados. Es lo que se llama el saco amniótico, ¿no? Dentro del vientre de la madre se desarrolla una cápsula, que es el saco amniótico, en cuyo interior está el amnios, que es este fluido, está la placenta y está el embrión. Somos amniotas igual que los reptiles son amniotas, ¿vale? Pero ese es nuestro punto común con los reptiles. Más atrás, ya no. O sea, no somos reptiles. Por ese motivo, porque nuestros antepasados no eran reptiles. Vale, ¿cómo es posible que un mamífero ponga huevos al estilo ornitorrinco? ¿De dónde sale esa mezcla tan curiosa? Los mamíferos ponen huevos. Lo acabo de explicar ahora más o menos. Los mamíferos ponen huevos, ¿vale? Todos los mamíferos tienen huevos. Solo que algunos... Me está llegando una llamada. Perdonad. Luego lo cojo. Todos los mamíferos ponen huevos, solo que algunos no llegan a poner el huevo, ¿vale? El huevo no se sale del cuerpo de la madre, se queda dentro del cuerpo de la madre mientras la criatura se está desarrollando y se abre en el interior del cuerpo de la madre cuando la madre rompe aguas. Vale. Vale, se están perdiendo preguntas porque estáis preguntando demasiado. ¿Cuándo superarán esas estúpidas barreras éticas? Pff, buena pregunta. Vamos a ver. Bari, a ver. ¿Cómo va la vida? ¿Tienes ratas no domésticas en tu hogar? No, todas las ratas que tengo en mi hogar son domésticas. Bueno, decir que si no me mencionáis, seguramente no lo vea. Algunos sí que lo veo, pero normalmente voy a donde llama la atención. Pico en Chile significa polla. Bien. En España, y pico es para decir y alguno más, ¿no? Es cuando ponme 2 kilos y pico de manzanas. Significa que pongas 2 kilos de manzanas y me eches alguna más de extra, ¿no? Ese es el y pico en España. ¿Habéis bloqueado a Diego Salazar? Bueno, pues algo habrá hecho. No sé si tenéis más preguntas por aquí. SJW Social Justice Warrior. Vale. ¿Gato género? Eso suena muy raro. ¿Los memes descritos por Richard Dawkins están admitidos por la biología o son una hipótesis? La respuesta es afirmativa. Es una hipótesis aceptada por la biología. Sí, son unidades de información. Sí. Hasta donde tengo entendido, sí. ¿Cómo se define que algo es un ser vivo? Grumpy Cat. Muy, muy buena pregunta. Mi mejor respuesta sería, no lo sé. No lo sé. Normalmente se dice que un ser vivo es aquel capaz de nacer, crecer, relacionarse, reproducirse y morir. Pero hay seres vivos que no mueren. No a menos que los mates. No de forma natural. Entonces eliminamos la parte de morir. Nacer, crecer, relacionarse y reproducirse. Entonces, estrictamente hablando, hay cosas que tradicionalmente no se consideran seres vivos y con esta definición sí. Un cristal nace, crece, se relaciona con otros cristales pasivamente, pero si un cristal y otro cristal entran en contacto, crecen de forma distinta y eso es una relación. Y si rompes un cristal y lo mantienes en el mismo medio, De cada uno de los trozos del cristal surge un cristal nuevo, así que también se reproduce. Entonces, ¿un cristal es un ser vivo? Pues no. Podríamos decir que un ser vivo es aquel organismo que tiene como unidad básica la célula. Por lo tanto, un virus no sería un ser vivo. Definiríamos célula como una entidad con la capacidad de nutrirse y de autorreplicarse. Entonces, un ARN, un virus ARN, también sería un virus. Ahí sí sería. Si definimos célula como entidad capaz de autorreproducirse, ahí sí, porque un virus es capaz de reproducirse. No por sí mismo, pero sí aprovechando otros mecanismos. Entonces, es muy difícil definir qué es un ser vivo. Mi mejor respuesta es no lo sé. Vamos a ver. Podemos hacer preguntas de coña. ¿Dónde preferirías vivir el estilo nómada? ¿En el Cámbrico o en el Cretácico? En el Cretácico. Porque al menos tendría donde comer. El Cámbrico. Me moriría. Me moriría muy rápido. No solo por la atmósfera, que sería mucho más enrarecida en oxígeno de lo que es ahora, sino porque no tendría nada que comer. Tendría muy pocas cosas de las que nutrirme. En tierra no habría vegetación todavía. Todo lo que podría comer sería cosas que están en el mar. El Cretácico. El Cretácico tiene abundante comida. El Cretácico, el problema que tiene es que tiene animales muy cabrones. Tiene depredadores muy tochos. Pero en el Cretácico podría al menos alimentarme. Podría mantenerme durante cierto tiempo. Cretácico. La fusión entre tecnología y el cuerpo humano, ¿qué barreras éticas atraviesa? Bueno, empezando, yo no soy un experto en ética científica, ¿de acuerdo? Y si preguntáis por mi opinión, en algunos aspectos, no en todos, en algunos la ética científica está muy, la ética en estos aspectos está muy bien, como por ejemplo la ética respecto a la experimentación animal, está muy bien elaborada, pero en otros aspectos, en mi opinión, la ética está muy sobrevalorada y es demasiado estricta. Si me preguntas por mi opinión, yo no tendría ningún problema en que en realizar mejoras tecnológicas, sobre todo en personas que tengan problemas. Si una persona ha perdido un brazo, no tendría ningún problema mediante una investigación y una serie, tal, el establecer, en colocarle un brazo biónico, ¿no? Un brazo robótico que sea controlado por el cerebro de la propia persona, ¿vale? Que eso se puede llegar. O sea, no solo es hipotéticamente viable, sino que ya se está haciendo con ciertos límites, ¿vale? En esos aspectos, en mi opinión, el límite es técnico, no es ético, ¿vale? Porque yo creo que una persona que tenga esa situación, y cuando digo esa, digo cualquier otra, una persona en la que le falte un ojo y colocarle un ojo biónico o cualquier otra. En mi opinión, yo no tengo ningún tipo de problema ético. Silvina Romero, ¿cuál es el ser que tú sepas vive más tiempo sobre esta tierra? Que yo sepa es un alga. Un alga verde, me parece que del Mediterráneo, que tiene más de 20.000 años de edad a día de hoy. Probablemente más de 100.000 años de edad. Probablemente. No se sabe cuál es la edad a ciencia cierta. Se sabe que sí tiene más de 20.000 años. Es fascinante. Que yo sepa, es el ser vivo más longevo que existe. Un ser vivo puede ser algún ente orgánico que interactúa con el entorno. Entonces, una proteína libre es un ser vivo. Es una entidad, es orgánica e interactúa con el entorno. Es que, como digo, es muy difícil. Alex Crack, ¿eres profesor de universidad? No. No soy profesor de universidad, lo cual no significa que no haya dado clase en la universidad. He dado clases de prácticas, pero no como profesor, sino como colaborador. ¿Vale? Para ser profesor de universidad, lo primero tienes que ser doctor, al menos en España. Yo no soy doctor todavía, entonces yo no puedo todavía ser profesor de universidad. Si me preguntas si me gustaría, me encantaría. Es uno de mis sueños, ser profesor de universidad, sinceramente. Entonces, ¿en dónde se clasifican los virus actualmente? Porque cuando estaba en el cole juraría que no eran seres vivos porque no se reproducían o algo así, no tenían un filo propio. Los virus se clasifican como virus, son virus y son una cosa distinta, ¿vale? Actualmente no se asume que son seres vivos, pero tampoco se dice que no lo sean. Es una discusión eterna, en realidad. Lleva muchísimos años en discusión y me parece que queda bastante todavía para solucionarlo. En mi opinión, no son seres vivos, pero no son materia inerte. Son organismos que están a medio camino entre el ser vivo y no estar vivo. ¿Cómo se define en biología un individuo? Aquel organismo con individualidad, es decir, con independencia física de otros. Que no significa que sea independiente a nivel a otros niveles, ¿vale? Yo digo independencia física. De todos modos, igual que la definición de ser vivo e igual que la definición de especie, es una palabra bastante difícil de definir. Yo lo defino así, como aquellos organismos que están individualizados, es decir, que están físicamente no son dependientes de otros. Obviamente todos los organismos son dependientes de otros, pero hablo de dependencia física, de dependencia directa física. Es decir, ejemplo, ¿vale? Una hormiga depende del resto de la colonia para sobrevivir, pero tiene una individualidad física, no está conectada, no depende de que otro ser vivo esté conectado a ella, ¿vale? Puede caminar por su cuenta, puede ir a no sé dónde, a no sé cuál, y comer sus propios medios. Un bebé depende profundamente de su madre, pero utiliza sus propios mecanismos para alimentarse, para moverse, para interactuar con el entorno. Un bebé es un ser individualizado, es un individuo. Un embrión, no. Un embrión está conectado a la madre y es dependiente de esa conexión. La madre le proporciona los nutrientes, la madre le proporciona el sistema de defensa. Eso no sería todavía un individuo. En el momento en el que esa conexión se rompe, a partir de ese momento, si el organismo es viable, estaríamos hablando de un individuo. Pero es, como digo, mi definición. No digo que sea la definición, ¿de acuerdo? ¿Qué consecuencias trae una dieta vegana para nuestra salud? Bueno, el origen de las especies lo puede leer y entender cualquier idiota como yo, porque no te afeitas, te ves más joven. Vale. Nashirka. ¿Por qué no me afeito? Porque no me apetece. Me retoqué ayer un poco la barba así, me la puse más así, porque tal. Pero no me apetece. ¿El origen de las especies lo puede leer y entender cualquier idiota como yo? Yo creo que el origen de las especies está lo suficientemente bien escrito como para que lo pueda entender cualquiera que tenga una formación básica. Si has terminado la ESO, vas a entender el origen de las especies. Incluso si estás estudiando la ESO, si has terminado la primaria, puedes entender el origen de las especies. ¿Y qué consecuencias trae una dieta vegana para nuestra salud? Es una muy buena pregunta. De entrada trae beneficios. Una dieta vegana tiene beneficios para la salud. Reduce en gran forma el consumo de ciertos productos que tienen asociado un riesgo cardiovascular importante. Si bien es cierto, no es necesario hacerse vegano para reducir ese riesgo. Es decir, puedes consumir carne 2 veces al mes, o 3 veces al mes, o incluso 2 veces por semana, vas a estar fuera de riesgo y no estás siendo vegano. ¿Vale? Eso es un beneficio directo de la dieta vegana. Por otro lado, la dieta vegana tiene perjuicio, tiene problemas. Uno de los problemas es que es más difícil obtener una dieta equilibrada. Suelen faltar nutrientes, ¿vale? En una dieta vegana. La mayor parte de los nutrientes que faltan los puedes suplir si cuidas muy bien qué alimentos consumes. Si consumes una riqueza de alimentos suficientemente amplia, esas deficiencias, la mayor parte de ellas las puedes solventar sin ningún problema. Hay ciertos nutrientes, como la vitamina B12 o el hierro, que el hierro de los vegetales no se absorbe, a menos que esté asociado a una proteína animal. Entonces hay ciertos nutrientes que son más difíciles. Esos nutrientes, una persona que tenga una dieta vegana y quiera mantener una dieta saludable, una dieta completa y equilibrada, necesitará suplementarlos de algún modo. Bien consumiendo productos animales de vez en cuando, con lo cual la dieta vegana deja de ser vegana, o bien con suplementos alimenticios aptos para veganos, que los hay. Entonces, una dieta vegana, pues tener cuidado con lo que comes. ¿Qué preferirías como mascota, un velociraptor o un trilobite? Depende. Depende. Si el velociraptor me lo dan amaestrado, del mismo modo, o sea, por ejemplo, estamos hablando de un velociraptor, como podríamos hablar de un lobo, ¿vale? A nivel conductual, velociraptor y un lobo se parecen bastante. Y un lobo es un animal bastante peligroso. Sin embargo, a lo largo de miles de años, 35.000 años, hemos conseguido que los lobos se conviertan en perros. Entonces, si me das el equivalente perro de un velociraptor, un velociraptor. Es decir, si me das un velociraptor que haya pasado por un proceso evolutivo o por un proceso de ingeniería genética, para que los rasgos conductuales de ese velociraptor estén muy atenuados y no se convierta en un riesgo para mi propia vida, elijo el velociraptor. Es un animal que me gusta mucho. Es un animal realmente bonito. Muy interesante. Sería caro de mantener, pero bueno, también es caro de mantener un perro. Sería del mismo precio, más o menos, de mantener que un perro. Tendría unos requerimientos similares a un perro grande. Un velociraptor. Ahora, si me hablas de un velociraptor tal cual eran hace 70 millones de años, sin variar sus rasgos conductuales, etcétera, ni de coña, un trilobite. Lo tengo en un acuario, ahí está, mira qué bonito, le echo de comer y el bicho pues se va arrastrando por el fondo del acuario y ningún problema, porque los velociraptores, o sea, tener un velociraptor sería una sentencia de muerte prácticamente segura. Era un animal aterrador. Mira, por ejemplo, la medusa esa que en su etapa adulta se puede enquistar y volver a la etapa bebé, pero igual sí puede morir por depredación. Exacto, es a lo que me refería. De hecho, estaba pensando en esa medusa cuando he dicho que hay animales que son inmortales. ¿Qué piensas de los tardígrados? Son animales fascinantes. Son animales realmente fascinantes. Son capaces de. son dependientes del agua y sin embargo pueden desecarse y mucho tiempo después volverlos a hidratar y siguen vivos. Resisten la radiación ultravioleta, resisten el vacío, son acojonantes, resisten la congelación. Me parecen fascinantes. Tengo un peluche de ese azul que hay ahí, ese azul de ahí es un peluche de un tardígrado. Bueno, gente, simplemente informar, voy a estar 10 minutos más y voy a cerrar, ¿de acuerdo? ¿Por qué crees que existe gente que se cree cualquier estupidez pese a que le muestren pruebas de lo contrario? Hay un proceso evolutivo que lleva a que un... básicamente se basa en el reconocimiento de patrones, ¿vale? Imagínate que eres un primate, que te bajas de un árbol y vas caminando por la sabana, te encuentras, ves a lo lejos un enorme bulto de color anaranjado, de color marrón anaranjado. Tienes dos opciones, ser un creyente o ser un escéptico. Si eres un creyente, te crees la historia que te han contado. Los bultos grandes y naranjas, grandes y anaranjados, son leones que te devoran si te acercas. Sales corriendo, te subes al árbol más cercano para protegerte de ese león, tanto si es un león como si no. El escéptico no se cree el cuento que le han contado y va a comprobar si ese enorme bulto es realmente un león, como le han dicho, o es otra cosa. Un segundo. Va a comprobarlo. Si resulta que ese enorme bulto es una piedra, no pasa nada. Ese escéptico ha salido de dudas. Era una piedra, no un león. A lo mejor el mito que me han contado no siempre es verdad. Pero si resulta que era un león, el escéptico se muere. Se lo come el león. ¿Qué significa esto? Que los genes más aptos en ese ambiente son los del creyente. Los del que, la persona que se ha creído la historia. Entonces, nosotros estamos predispuestos, evolutivamente hablando, estamos predispuestos a creernos lo que nos dicen. Rechazar el dogma y ponerlo a prueba es un esfuerzo para el que no estamos evolutivamente preparados. Es algo que tenemos que hacerlo conscientemente, porque nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, nuestro instinto nos dice créetelo. Es mi opinión. Yo creo que van por ahí los tiros. Voy a contestar a cuatro o cinco preguntas más porque me tengo que ir. ¿Cómo te imaginas? A ver, vamos a ver. Felicidades, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí y escucharme. ¿Qué piensas? ¿La realidad es determinista o indeterminista? Yo no creo que la realidad sea determinista. No creo que haya una predestinación, no creo que todo sea... Lo cual no significa que tampoco sea indeterminista. Yo veo la teoría del caos. La teoría del caos dice que pequeñas variaciones de condiciones iniciales generan grandes variaciones de las de a nivel de consecuencia. Entonces, hay muchas cosas que están embebidas en la teoría del caos y son realmente impredecibles. Y que por mucha precisión que tengas en los cálculos, va a seguir siendo impredecible porque siempre te va a faltar un cero. Entonces, no puedo creer en un determinismo. No puedo. ¿Cómo te imaginas una especie extraterrestre? Haz una cosa. Osu Caro. Vamos a hacer un experimento. Coge. Una fruta, ¿vale? Un tomate, por ejemplo. Y déjalo al aire durante un par de semanas y verás que se forma un moho, ¿no? Entonces, si tienes un microscopio, úsalo y si no lo tienes, busca a alguien que lo tenga o te acercas a una facultad de biología, a alguien que tenga un microscopio y te llevas una muestra de ese hongo, ¿vale? El hongo verás que tiene algunas zonas que son negras, ¿no? Que son las esporas. Coge una muestra de esas esporas, ponlas en un portaobjetos y colócalo en el microscopio y observa lo que ves. Así me imagino yo una especie extraterrestre. Bruja, enhorabuena. 8 años de veganismo es bastante. ¿Cuáles serían los antepasados saurios de los gatos caseros? No sé muy bien a lo que te refieres. Antepasados saurios ninguno. Los gatos caseros no descienden de reptiles, igual que nosotros tampoco. Los antepasados directos de los gatos caseros es el gato montés europeo. Más hacia atrás estaríamos yendo a felinos también de los antepasados comunes, o sea, los más cercanos serían también con los linces, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un antepasado que tendrían en común con los linces y más atrás de los primeros felinos. Nosotros, los primates, nos hemos separado de la rama que dio lugar a los felinos. Hará unos 80 o 90 millones de años, todavía en la era de los dinosaurios. Y en aquel momento éramos pequeños animales peludos de este tamaño, ¿vale? Y con una fisiología similar a la de las actuales musarañas. ¿A quién mierda no le gustan los velociraptores? No sé, a gente que no tenga alma. ¿Los dinosaurios se extinguieron por la tierra plana? Sí, Don Bumble, sí. ¿Cómo logran saber si un dinosaurio es omnívoro, carnívoro o herbívoro? Por varias características. En primer lugar, la dentadura y la mandíbula, la forma de la mandíbula y la forma de la dentadura. Por la forma, rasgos conductuales, por rasgos que encontramos, por ejemplo, en los nidos. Son cosas, vamos, pero principalmente en mandíbula. ¿Qué experimento biológico es tu favorito? Uf, qué difícil. No tengo un experimento biológico favorito. Tengo muchos experimentos biológicos que me gustan, pero no tengo ninguno que sea favorito, favorito. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la clonación de plantas. Coger un trozo de una planta, cultivarlo en una placa de Petri, dejar que se forme un tumor, romper el tumor en trocitos. Plantar cada uno de los trocitos en un medio de cultivo y que saque una raíz y un tallo. Y generar clones, ¿no? Así, por ejemplo, yo cloné una planta de tabaco que tiene ahora mismo mi padre en su terraza, ¿no? Puesta en un tiesto. También he clonado cactus de este modo. La clonación de plantas es un experimento muy, muy curioso, por ejemplo. Venga, me voy a quedar con ese. Yo preferiría un esmilodón de mascota. Hostia, cuidado con los dientes. Quédate solo 75 minutos más. No, no puedo. De hecho, 5. 5 minutos. A ver, ¿cómo pueden conocerse la edad de las algas si las pruebas con carbono 14 no funcionan para especies marinas? A ver, la prueba de carbono 14 funciona para especies marinas, solo que no funciona del mismo modo. ¿Vale? Porque no datas la especie, sino que lo que estás datando es la antigüedad del agua en el que se encuentra. De todos modos, hay más pruebas, ¿vale? Hay otros isótopos, como el carbono 13, hay otras formas de datar, hay isótopos del nitrógeno, que también puedes utilizarlos para datar. En este caso concreto, no sé cómo han datado el alga del que estoy hablando, pero lo voy a buscar. Me lo pongo de deberes, ¿vale? También. Datación. Edad, algas. Apuntado. Miguel Ángel Varea Cuesta. No sé qué carajo estás escribiendo, pero te ha caído al martillo. Nahuel, no puedo. Ya te lo he dicho. El otro día aluciné con lo que contabas sobre las hormigas. Son animales increíbles. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de un insecto? Lo que más me ha sorprendido de un insecto. Lo que más me ha sorprendido de un insecto. El sexo de las chinches. La forma en la que tienen sexo algunas especies de chinches es fascinante. Hay una especie de chinche que tiene el macho, tiene el pene con forma de sable, corta. Literalmente atraviesa el caparazón de la hembra y le inyecta el semen en el interior del cuerpo, sin importar nada. O sea, clava el aguijón pues por la espalda, por un lado, en una pata, le da igual, en la cabeza, le da igual. Y ahí inyecta el semen. Y el semen va nadando por la cavidad general del cuerpo. No sé si sabéis que los insectos tienen el sistema circulatorio abierto, de modo que tienen un corazón que es como una tubería que bombea sangre de atrás hacia adelante, pero luego la sangre sale libre al cuerpo y riega todo el cuerpo, de modo que se genera un flujo abierto de sangre, ¿vale? Succiona sangre por un lado y lo escupe por el otro, pero la sangre está libre por el cuerpo. Bien, pues no es como nosotros, que la tenemos atrapada dentro de tubos. Pues la chinche clava. El macho clava el sable a la hembra en cualquier parte del cuerpo donde pilla y los espermatozoides nadan por el torrente sanguíneo buscando señales químicas, o sea, siguiendo señales químicas que llegan al sistema reproductor. Atraviesan la pared del ovario y ahí fecundan los óvulos. Pero lo más gracioso es que el macho no sabe diferenciar entre un macho y una hembra. Y hay ocasiones en las que la hembra atraviesa, o sea, el macho atraviesa el caparazón a otro macho e intenta inseminar a un macho pensando que es una hembra. ¿Qué sucede? Que los espermatozoides que llegan al torrente sanguíneo de ese macho nadan de forma natural hacia el sistema reproductor y en vez de encontrarse un ovario, se encuentran un testículo. Atraviesan la pared del testículo y entran a la glándula espermática. Y se mezcla el espermatozoide del macho que ha penetrado con el espermatozoide del macho pasivo. De modo que ese macho, cuando penetra a una hembra, no solo está metiendo sus espermatozoides, sino también los espermatozoides del macho que le ha intentado inseminar a él. Pero es que esto puede suceder durante varias fases. Es decir, que un macho puede penetrar a otro macho, el cual penetra a otro macho, el cual penetra a otro macho, el cual penetra a otro macho, el cual penetra a una hembra. Y esa hembra está recibiendo el semen mayoritario del macho que la ha penetrado a ella, pero está recibiendo también trazas de semen de los machos anteriores que han estado penetrando a machos. De modo que la confusión de penetrar a un macho, de no saber distinguir entre macho y hembra, perdura. Porque el espermatozoide puede llegar a la glándula espermática y transmitirse. Me parece la forma, o sea, me parece la, por un lado me parece la expresión sexual más extraña, extravagante y brutal que conozco. Y por otro lado, me parece que es la cosa más rara de los insectos que conozco también. Me gustaría terminar de contestar a las preguntas que estáis dejando. ¿Animales han logrado clonar con éxito? Bueno, ratas, peces, gusanos, una oveja, se clonó una vez. Se han clonado muchos animales y a día de hoy, con la técnica que se tiene, me parece que no existe un límite biológico. Existen límites éticos, pero no límites biológicos a lo que se puede clonar. Sí, chinches con pene katana, sí. ¿Probar carne de dinosaurio del Jurásico o carne de sinápsido? Creo que probaría de las dos. Sí, bien tostaditas y vuelta, creo que probaría las dos. Pero es que yo con la comida no hago ascos a nada. Pruebas más eficaces para datar. ¿Podrías explicar rápidamente cuál o cuáles son esos métodos? Bueno, hay un método muy bueno para datar una madera, que es la dendrocronología. Buscar árboles de la misma zona donde se recogió esa madera, contar los anillos, comprobar las similitudes entre unos anillos y otros. De ese modo se pueden establecer, cogiendo maderas de antigüedades, que van aumentando la antigüedad, puedes establecer un orden cronológico, dendrocronológico, muy bueno y además ahí sí que es al año, o sea, es una precisión de año, que es contar los anillos. Es el más fiable, el problema es que tiene un límite de antigüedad muy limitado y solo te sirve para datar una madera. Vamos, de todos modos, lo más fiable son la datación por radioisótopos, bien sea por carbono 14 o por otros isótopos radiactivos. Pero vamos, sí, todos hemos comido carne de sinápsido, pero un gusanomán, supongo que Nahuel se está refiriendo a sinápsido prehistórico, ¿no? Pero bueno, chavales. Muchas gracias por venir. Os recuerdo que, bueno, a partir de mañana voy a hacer vídeos diarios, o lo voy a intentar, por el reto este de abril vídeos 1000. Muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestras preguntas. Creo que ha estado todo bastante interesante. Espero haberos solucionado algunas dudas sobre biología. Un saludo a todos, muchas gracias por hacerme superar los 1000 suscriptores y muchas gracias a todos por venir y ya sabéis, hasta la próxima.